Considera estas preguntas para conversar. ¿Cómo puedes mantener tu mirada fija en Cristo en medio de las fallas del liderazgo humano? Aunque Nehemías pudo estar libre de las maldiciones del pacto, ¿qué le sucedió a los miembros del pueblo que fueron considerados culpables? ¿Cómo viene Cristo a borrar la maldición del pacto? ¿Dónde está en la actualidad nuestro templo de Dios? ¿Por qué es difícil devolver el diezmo? ¿Cómo dice la Biblia que deberíamos guardar el sábado en forma apropiada? ¿Por qué el matrimonio en la actualidad está bajo una amenaza? ¿Cómo podemos agradecer a los dirigentes de acuerdo con la Biblia? ¿Has agradecido o recordado a tus dirigentes recientemente? ¿En qué sentido ha sido Jesús tu líder, tu guía personal? Visítanos en www.escuelasabatica.es.